hijos, amo. Antonio Muñoz Molina, Julia Navarro, Javier Cercas, Soldados de Salamina, Agatha Christie, Manolo García. ¿Qué nos iba a decir en noviembre de 2007 que llegaríamos hasta aquí? Así que vamos a celebrar a lo grande que justo hoy, cuando arrancamos la novena temporada, cumplimos 300 programas. Por eso hemos invitado a varios escritores como Vila Matas, Muñoz Molina, Elvira Lindo, Julia Navarro, Javier Cercas, Andrés Barba y muchos más para que nos cuenten, entre otras cosas, si vivir de la literatura tiene que ser un objetivo y qué autores destacan de su canon literario. Pero ya sabéis que somos muy inquietos y que nos gusta cambiar a menudo las secciones del programa y por eso hoy os vamos a presentar algunas nuevas. Por ejemplo, tenemos una de rutas literarias. Hemos recuperado la figura del personaje conocido de otro ámbito profesional que nos va a hablar de la relación que mantiene con los libros. Tenemos también unos reportajes sobre aniversarios literarios muy originales. Y además, un montón de sorpresas que iréis conociendo durante las próximas semanas. Queremos que Página 2 siga más vivo que nunca y haremos ese esfuerzo siempre con vuestra complicidad, si es que ya os echábamos de menos. Voy por el quinto libro publicado y puedo decir que ahora empiezo a acercarme a vivir de la literatura o a vivir unos cuantos meses de los libros y no de todos los trabajos que tengo que ir haciendo compaginando la escritura con la prensa, por ejemplo. Sí, me gano la vida escribiendo y por eso me siento una privilegiada. En un país como el nuestro, en el que desgraciadamente el índice de lectura no es muy elevado, no es como debería de ser, el poder ganarse la vida vendiendo libros a veces me parece que casi es incluso un milagro. A los 39 años publico un libro, que para mí es un libro más, es uno de los libros que iba publicando, y de repente ese libro, por extraños motivos, se convirtió en un libro muy, muy vendido y muy leído, y mis libros empezaron a traducirse, y se tradujeron también los libros anteriores, etcétera, etcétera, y a partir de ese momento pues me di cuenta de que iba a vivir de la literatura. No me lo imaginaba, y de hecho durante un tiempo yo compaginé escribir libros con el periodismo. Cuando escribes no hay esa seguridad a la hora de escribir. El cambio que he notado entre los primeros y los últimos libros es, primero, que tienes conciencia del lector. Al principio escribía sin tener ni idea de que habría un editor detrás de ese texto, y esa es básicamente la diferencia entre vivir y no vivir de la literatura. Cuando el libro te tiene que gustar a ti, y cuando el libro tiene que gustar primero a tu editor, después a los lectores, para que se compre, para que así después tú poder alimentarte de tu trabajo. Bueno, entonces, ¿cuál es? Porque la vida de escritor profesional conlleva cosas que antes no conllevaba. Es decir, un escritor profesional no solo escribe, sino que tiene que ayudar a los editores a que sus libros se vendan, ¿no? Bueno, yo tengo claro una cosa, y es que con cada libro te la juegas. Y que con cada libro vuelves a empezar. Y que el que hayas vendido mucho un libro no significa que puedas vender el siguiente. De manera que yo siempre tengo una sensación de que soy una primeriza en esto. De que salgo a otra vez a intentar ganarme el favor de los lectores. ¿Cómo sabe usted que tal libro se va a vender y tal otro libro no se va a vender? Porque eso yo no lo sé. Es decir, Soldados de Salamina, que es el libro con el cual yo me profesionalicé, por decirlo así, con el que me empecé a ganar la vida, yo recuerdo muy bien a un gran editor español, cuyo nombre voy a omitir, gran en todos los sentidos, con el cual solo hablé una vez y que me dijo, mira, chaval, tú eres Javier Cercas, ven para acá. Si a mí me dice un comercial o me dice un editor que con un libro como ese, que es medio ensayo, medio que habla de un fascista, medio historia, medio no sé qué, se va a convertir en un bestseller, yo cojo al comercial esto, al editor, y lo tiro por la ventana. O sea, era un libro era totalmente imprevisible que un libro así se convirtiese en un libro muy leído. Un libro como... Hay lugares en los que veo el pasado frente a mí y siento que la distancia entre los siglos se reduce hasta poderlo tocar con la mano, porque el pasado no es pasado, sino que sucede aquí y ahora. Esto lo aprendí hace años, leyendo Soldados de Salamina, de Javier Cercas. Por eso hoy visito Gerona, en mi condición de lectora viajera, la ciudad donde todo empezó. Este magnífico relato surgió cuando Cercas tiró del hilo de una minúscula anécdota sucedida durante la Guerra Civil. Más tarde, el boca a boca lo convirtió en éxito de ventas. Es en este restaurante donde el narrador Javier Cercas tiene su primer y decisivo encuentro. Este hecho no solo cambia el rumbo de la novela, sino también la historia del lugar. La primera noticia que tengo sobre Soldados de Salamina es por parte de la esposa de Javier Cercas, que me comenta que mi restaurante, el Bistrot, va a salir en su próxima novela. Y al final del verano, recuerdo muy bien un vecino que vive aquí enfrente nuestro, en una casa muy importante, muy bonita, que la gente viene a mirarla, que nos dijo que donde había estado de vacaciones él, todo el mundo le decía si vivía él enfrente del restaurante de los Soldados de Salamina, ¿no? Y entonces empezaron a llegar escuelas, televisiones, periodistas. Todo el mundo la leía, todo el mundo hablaba de ella, todo el mundo venía aquí simplemente porque salíamos en el libro de los Soldados de Salamina. En una de estas mesas, Cercas se reúne con el escritor Rafael Sánchez Ferlosio para entrevistarlo. Conversando, el autor del Jarama le cuenta un pequeño episodio que vivió su padre cuando fue detenido por los republicanos. Recuerdo cómo me impactó la descripción de esa estampida que reinaba en la comarca. Las carreteras invadidas por fugitivos, los soldados vagando por los campos, entregados a la desesperación y la rapiña. Y recuerdo los escenarios de la novela, como el santuario de Santa María del Collell, convertido, al principio de la guerra, en una cárcel roja. Por aquí han pasado centenares de visitantes, de lectores, y, cómo no, también el propio autor. La primera entrevista que tuve fue con Cercas, que me preguntó algunos datos, es decir, orientaciones sobre los hechos que pasaron, y a partir de aquí, después, él hizo la novela. Y después se trasladó en la película. Entre los presos que esperaban su suerte se encontraba el padre de Ferlosio, Rafael Sánchez Mazas, fundador de la Falange y uno de los responsables del conflicto. Una mañana, los soldados republicanos se lo llevaron junto a otros hombres hasta un claro del bosque. Primero fue el silencio, y luego los disparos. Ahora o nunca, pensó Sánchez Mazas al darse cuenta de que seguía vivo. Hoy vuelvo a imaginar el temor que lo ahogaba en su huida por estos bosques. Puedo ver perfectamente los ojos del soldado que lo descubrió y escuchar aquel grito que le salvó la vida. ¡Por aquí no hay nadie! Muerto de frío, llegó a Masborrey, donde María, una joven e inocente campesina, le permitió secarse junto al fuego. En esta misma cocina encontró refugio, como lo halló en el granero de Mas Casanova y en los tres soldados desertores con los que se escondió hasta el final del conflicto. Pasó el tiempo, pero Sánchez Mazas nunca olvidó a los amigos del bosque. Afirma Javier Cercas que nunca encuentras lo que buscas, sino lo que la realidad te entrega. A él le entregó la historia de un hecho olvidado que encontró su razón de ser en esta novela. Y a mí, además de su lectura, esta particular ruta literaria, que confío sea la primera de muchas. Pues el libro que estoy leyendo actualmente es un libro que se publicó yo creo que en el año 78, que yo compré entonces, y lo estoy releyendo, no me acordaba de nada, y me está entusiasmando. Ciudad de Ébano, de Collins Mazines. Collins Mazines. Hizo una trilogía sobre el Londres de los años de la posguerra, cuando llegaban pues, de las colonias, de la Commonwealth, de los negritos a buscarse la vida, y del lumpen un poco londinense de la época. Magnífico. Con el primero, con un premio Nobel, que él pasaba de todo, pero con William Faulkner. Pues este señor a mí me ha fascinado. Yo creo que todo no me lo habré leído de él, pero casi todo, casi todo. Con él me gustaría cenar. Y luego, escritores, con Hilde Bielma, por ejemplo. Tiene que ser un tipo muy curioso. Hilde Bielma, tiene que ser en una etapa concreta de su vida, ¿no? Cuando estaba en activo, cuando estaba escribiendo, cuando él decía que él no pretendía ser poeta, pretendía ser poema. Pues el libro que relacionaría yo más con un momento concreto de mi vida, más que un libro, sería una serie, unos episodios, los episodios nacionales de Galdós. Los leí en una gira y media, o sea, en un año más o menos. Yo creo que era el año 89, 90, ahí estamos, ¿no? Y empecé demasiado tonto y cuando quise darme cuenta estaba en el volumen 29. Tengo manías cuando leo. Sí, alguna tengo. A lo largo de los años he ido desarrollando alguna que ya es inamovible, ¿no? Mi método de lectura. Doblar la paginita, eso lo hace todo el mundo, pero para mí es muy importante, según avanzo, volver a dejar la paginita, el doblez bien. Siempre hay muchos libros, ¿no? Pero claro, si hay que elegir sin más remedio, yo tengo claro que serían Don Quijote de la Mancha, En busca del tiempo perdido y Los ensayos de Montaigne. Pues los libros que marcaron mi vida fueron primero Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. Después, años más tarde, el encuentro con Ángela Figuera y Merich y Belleza cruel. Y mientras tanto, un libro que no es libro o que sería un libro de vida casi, que son los cuentos de Alice Munro. Yo creo que los que ahora me resultan más determinantes podrían ser La pasión según GH, de Clarice Lispector, El idiota de la familia, de Jean-Paul Sartre, y Las confesiones de un inglés comedor de opio, de Thomas de Quincey. Uno es ¿Por qué escribí algunos libros míos?, de Raymond Roussel. Otro sería Tristram Shandy, de Laurence Sterne. Y un tercer libro sería Las conversaciones con Marcel Duchamp, de Pierre Caban. Tristram Shandy, yo creo que es el libro que tendrían que leer todas las personas que quieren escribir y desean animarse a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque Tristram Shandy, hay un momento que recuerdo fantástico, que habla de que va por un camino, pero que el camino, aunque es corto, se detiene a un lado y al otro del camino tanto que no va a tener tiempo de narrar todo lo que pasa en aquellos 5 minutos. Es decir, la novela podría durar más de 5 minutos, pero no alcanza a eso. Por eso tarda tanto en nacer el protagonista. Tarda tanto que tarda todo el libro en nacer, ¿no? Don Quijote lo empecé a leer muy, muy de niño, con una completa inocencia, ¿no? Hace poco, en un libro de memorias de Stendhal, en la Vie d'Henri Brulard, él cuenta, y es muy emocionante, cuenta cuando está en casa de su padre, su madre acaba de morir, su padre es un señor tiránico y sombrío, y la casa es una casa oscura y todo eso, y él es un niño completamente destrozado por la muerte de su madre, ¿no? Entonces encuentra por casualidad a un Don Quijote y dice que se pone a reír, ¿no? Es la primera vez que reí después de la muerte de mi madre, ¿no? Entonces, un libro que te puede llegar en esa edad. Cuando yo tenía 11 o 12 años, en una antología de la generación del 27 que me regalaron, me encontré con la poesía de Federico García Lorca. Yo venía de los libros infantiles y no entendí nada porque, bueno, me estaba hablando en un idioma que no era el mío, pero aquella música y las imágenes que me creaba me engancharon y de ahí empecé a buscar más y me encontré con Poetas Nueva York. Un libro al que le tengo mucho cariño porque luego he estado teniendo una larga relación como traductor con ese autor, que sería Las confesiones de un inglés comedor de opio, de Thomas de Quincey, ¿no? Fue también un descubrimiento fascinante. Era una literatura que no se parecía a nada y que no se parecía a nada que yo hubiera leído hasta ese instante. La leí con 19 años y desde luego se parece a muy pocas cosas después y en cierto sentido ha fundado los términos de una modernidad literaria que la gente cree en muchos casos que ha nacido antes de ayer, pero que lleva ya muchos siglos entre nosotros, ¿no? Todo empezó el 3 de diciembre de 1926, cuando Agatha Christie desapareció durante 11 días sin dejar más pistas que su coche abandonado. La policía la buscó sin éxito, pero finalmente la escritora apareció algo aturdida en un balneario. Es probable que su posterior divorcio y la reciente muerte de su madre fueran los motivos que la llevaron a viajar a Tenerife en febrero de 1927, donde tuvo tiempo para terminar de escribir El misterio del tren azul. Esta curiosa estancia tinerfeña se recuerda cada mes de noviembre en un festival literario en su honor, que en esta edición se une a la interminable lista de festejos que celebran el 125 aniversario de su nacimiento. En el Hotel Pera Palace de Estambul, donde se encuentra la mítica habitación 411 en la que escribiera Asesinato en el Orient Express, han preparado una semana de novela negra en su honor. En Torquay, su lugar de nacimiento y origen de su famoso personaje, el detective belga Hércules Poirot, resulta que Poirot es belga porque durante la Primera Guerra Mundial Christie trabajó como enfermera ayudando a los refugiados belgas que se recuperaban en Torquay. Como decía, en Torquay han clausurado un festival por todo lo alto. Además, editoriales de todo el mundo han reimpreso sus más de 100 libros, entre novelas policíacas protagonizadas por Miss Marple y Poirot, novelas románticas que escribió bajo el seudónimo de Mary Westmacott, y obras de teatro como La ratonera, que desde 1952 se representa de forma ininterrumpida en Londres. ¿Cree que La ratonera es la mejor obra de teatro que se ha representado en Londres? No me atrevería a responder a eso ni por asomo. ¿Cómo explica entonces el impresionante éxito de la obra? Tampoco sabría responder a eso. A la gente le gusta, pero no tengo ni idea del porqué. ¿Cuántos años de vida le da La ratonera? La verdad es que prefiero no hacer profecías. Agatha Christie recibió en 1971 el título de Dama del Imperio Británico, aunque ya hacía años que ostentaba el de Gran Dama del Crimen. Murió 4 años después, y sus devotos fans, aquellos que saben de memoria los desenlaces de 10 negritos, un cadáver en la biblioteca o el asesinato de Roger Ackroyd, suelen visitar su tumba, situada en el cementerio de St. Mary, en Chelsea. Han pasado los años y todavía hay quien piensa que el gran éxito de esta escritora, que ha vendido más de 2.000 millones de libros, sigue siendo un misterio, como aquellos 11 días en los que desapareció de la faz de la Tierra. Ya sabéis que hoy inauguramos esta novena temporada con el programa 300, un programa, Página 2, por el que han pasado cientos y cientos de libros, a los que hoy hay que sumar esta continuación de la saga Millennium de Stieg Larsson, escritor sueco fallecido ahora hace 11 años. Pues bien, los herederos le han pedido a otro escritor sueco que se encargue de esta continuación de las aventuras de Salander y Blomqvist, una continuación adrenalínica y trepidante. La oscuridad está muy presente en la saga Millennium y seguro que si pensáramos en un país tremendamente oscuro, todos diríamos que este país es Corea del Norte. Pues bien, este libro nos habla de un hecho real que ocurrió aquí. La protagonista es una joven que, harta de la opresión, decidió huir. Y la obra nos cuenta los entresijos de esta huida y cómo logró sobrevivir lejos de la oscuridad. Seguimos con las recomendaciones potentes, como tiene que ser en un programa 300. Pues bien, que los seguidores de Juego de Tronos se preparen porque tenemos una precuela en forma de tres cuentos escritos por el mismísimo George R.R. Martin. Bueno, como os iba diciendo, son tres cuentos donde vais a encontrar escuderos inseparables, torneos sangrantes, dragones negros... En fin, que os voy a contar que no sepáis. Que no se me olvide, en esta nueva temporada hemos fichado a varios críticos infantiles para que todas las semanas nos echen una mano. Hola, soy Carla y os quiero hablar de este libro que es genial. Se titula Salvaje y habla de una niña que vive en la naturaleza y es muy feliz. Es amiga de los osos, los pájaros y los zorros. Pero un día aparece un animal muy raro que se parece mucho a ella. Me encantan sus dibujos de plantas y animales. Cuando lo acabe te lo dejo, León. Te encantará. ¡Qué bien! Lo leeré cuando acabe el mío. El libro perdido. Es el primero de una serie de 12 títulos. Y va de un libro que en el momento de ser presentado pierde todo el texto y todas sus ilustraciones. Imagínate, se queda en blanco. Y además, otros libros sufren unos cambios muy extraños, como por ejemplo... En Peter Pan aparece Garfio con una pistola láser. ¿No te parece alucinante? La verdad es que no tengo ninguna liturgia. No la tengo tampoco como escritor. No soy un escritor maniático, soy un escritor obsesivo y, en fin, paso desde la miseria de las manías a la grandeza de las obsesiones, que es una manera de no saber a dónde va uno. No. Cualquier sitio me vale, tranquilo, apacible. También, si hay ruido en la calle, tampoco me molesta. No puedo leer ni escribir con música. La música es un ruido que me molesta cuando leo. Se ve que es incompatible. Pero no. Leo en casa, leo aquí en el salón, en mi despacho, en una salita de estar. Leo tumbada, leo en la cama, leo en el sofá, con lo cual están... Como soy... Tengo mal sueño, pues está muy vinculado a mis horas de lectura, a coger el sueño, al insomnio, a la mitad de la noche... Con lo cual, lo que ha sido mi tabla de salvación para no sentirme desesperada por la noche ha acabado siendo una manía y ahora mismo siempre busco la postura horizontal para leer. Puedo leer en cualquier sitio si estoy muy arrebatada con la historia, pero realmente, por ejemplo, uno de los sitios donde yo leo mejor es en el tren. Es una maravilla el tren para leer. Y en mi casa, desde luego. Pero el tren yo creo que está muy... es el lugar idóneo. Y luego, pues curiosamente, no sé si le pasa a todo el mundo esto, que cuando un libro me gustó muchísimo, pueden pasar los años, pero yo recuerdo el año no, porque tengo muy mala memoria para los años, pero sí el lugar y las circunstancias en las que lo leí. A mí subrayar no me gusta, los libros no me gusta ensuciarlos. O sea, y además yo siempre me resulta misterioso esas personas que tienen tan subrayados los libros y tan subrayados que dices, pues sí, en realidad te valía del todo del libro, porque tanto subrayado, desde luego, con un rotulador de esos amarillos, nunca. Antes doblaba las páginas, ahora no, porque creo que es estropear el libro, y el libro como objeto es algo que me encanta. Pero lo que sí hago, hago algo peor quizás, que subrayo con rotulador amarillo. Y claro, quizás lo he hecho secretamente para no tener que prestar mis libros, porque el lector que los lea, lee no solo el libro original, sino también mi lectura particular. Tengo una biblioteca totalmente desordenada, la tengo totalmente desordenada. Y es una cosa maravillosa, porque en la biblioteca desordenada estoy haciendo continuos hallazgos. Leo lo que encuentro. No tenemos una bola de cristal y por lo tanto no sabemos si haremos 300 programas más en los próximos años, pero podéis estar seguros de una cosa, lo que hemos compartido con vosotros y lo que seguiremos compartiendo en el futuro gracias a los libros es algo que el equipo de Página 2 no olvidará. La plaza de San Felipe Neri es apenas un respiradero en el laberinto de calles que traman el barrio gótico, oculta tras las antiguas murallas romanas. Nadie sale indemne de un libro, para bien o para mal. Siempre esperando encontrar esa historia única que detiene el tiempo y que uno cree que han escrito solo para él. Lo saben aquellos que han viajado en el Pequod, se han enamorado de Ana Ozores o han descubierto lo que se esconde en la mirada de Giovanni Drogo. Así pues, reivindiquemos la lectura por lo que tiene de camino, de descubrimiento, de tránsito al desconocido. Jurémosle amor eterno. Hagamos de ella un punto de encuentro para que todas las semanas, en los instantes en que todo parece ponerse en contra, haga que nos sintamos más vivos. Que así sea, por los libros de los libros. Way up high, the dream that you dare to.